Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. No para de pensar. Y en mi familia me dicen que soy antisocial. Cerra los ojos y abre el corazón. Fumarte un faso puede ser un gran empujón para abrir tu mente y usar la razón. Antes que nada, fíjate quién sos. Lo inventó depredador para garantizar por siempre su condición. Y si vos no lo entendés, es tu egoísmo que no lo quiere ver. Miles de chicos curten la miseria y el hambre por todo lo que se afanan esos atorrantes. La guerra y la violencia son estandartes. Cabezas huecas, marionetas de los gobernantes. Buscando ampliar la realidad. Bienvenides, esto es Pabellón Textual, estamos en el episodio número 20 y hoy tenemos un invitado que sopla, un instrumento grandotote. Lo tenemos a Diego López Barrios, buenas músico, tardes. Docente, saxofonista. Me acerco más y ahí me escucha. Ahí se escucha bárbaro. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Bien, gracias, gracias. Gracias por recibirme acá. Bien, veo ahí saxo tenor. Tenor. Bien. Sí, señor. Hoy tenor. Hoy tenor. ¿Qué más? Y podría ser un alto que también toco. ¿También? Pero, claro. Y a ver, vamos entrando en tema, porque yo siempre lo digo, a mí me gusta mucho la música, pero soy de madera, no conozco mucho. Claro. Si bien esto no es una madera, esto es un bronce, ¿no? Esto es un bronce, esto es de metal. Todo metálico. Todo metal. Saxo tenor, ¿qué diferencia hay con el otro que mencionaste? Bueno, muy buena pregunta. ¿Viste? Este señor Mario, le cuento. Estuve pensando toda la semana. Sí, sí, no, me imagino no poder dormir, dar vueltas en la cama. Claro. El tema es el siguiente, son como las voces humanas. Ajá. O sea, calculemos que existe una voz de niño, una voz de mujer, una voz de hombre. Bueno, con el saxo pasa lo mismo. Hay una voz soprano, ¿sí? Y hay un saxo soprano. Hay una voz de contralto, hay un saxo contralto. Ajá. O alto, es lo mismo. Contralto o alto es lo mismo. Ajá. Hay una voz de hombre tenor, que es el que tengo acá conmigo. Existe otra voz que es barítono, que es lo que sería yo cantando a veces, cuando uh-huh. me levanto muy tarde. ¿Ese es el que tocaba Jerry Mulligan, el barítono? Claro. En ese disco famoso con Piazzolla, Reunión Cumbre, sí, que tanto nos voló la peluca de jóvenes. Otro ejemplo del barítono es el saxo de Lisa Simpson. Todo el mundo lo confunde. Dice, ah, es un tenor. No. Ah, mirá vos, Lisa. Es un barítono el que suena. Y el dibujito es un barítono. Si uno lo observa bien, tiene. O sea, hay coherencia ahí. Hay coherencia. Bien. Y después existe una cosa extraña de la naturaleza, que es el saxo bajo. Ajá. Que es una cosa que se lleva con rueditas, pero que en muy pocas ocasiones se ve. ¿Se lleva con rueditas por el tamaño que por tiene? Por el tamaño que tiene. O sea, imagínense que cuanto más grave, más grande. Ah, claro. Claro, claro. Qué instrumento cómodo para aprenderlo, ¿no? Y viajar en bondi, claro, en Buenos Aires. Especialmente claro. Ese, ¿no? Un día vi un flaco subiendo al subte con el arpa. Un quilombo, sí. Pobre, sí. No, me imagino. Admiración total. Qué amor le tenés que tener, claro, al instrumento. Te tiene, ¿no?, que gustar mucho tocar. Yo creo que si fuera músico, la armónica no pasaría, por una cuestión, bueno, de tamaño. ¿Y el contrabajo? Bueno, sí, eso da mucho trabajo. Bien, bueno, este fue el momento de chiste de la tarde. Bueno, en un ratititín nomás seguimos con Diego. Bueno, ahora voy a hablar de un libro que se llama Silencio. Y les voy a leer algo de cómo comienza este silencio. Podemos suponer que en algún lugar del cosmos, donde aún no hay rastros de la especie humana, nos espera una zona de silencio, que no dejará de recular, por supuesto, ante el avance de futuros exploradores. Un gran mar de quietud impoluto de todo movimiento. Un territorio virgen, totalmente callado. Pero nuestra imaginación nos engaña si pensamos que el silencio es un destino al que podríamos llegar algún día. Así comienza este libro, como decía, Silencio, cuyo autor es John Vigenet. Está traducida acá en Argentina por Matías Batistón y publicada en Buenos Aires por Ediciones Godot. En uno de sus capítulos, que se llama Vender Silencio, dice algo así. Hoy en día el silencio también es una commodity, que se compra y vende a precios comparables con los bienes más codiciados. Démonos el lujo del silencio, remata. Y agrega más adelante. En general, quienes cobran un cargo adicional por el silencio son precisamente los que han generado el ruido del que queremos escapar. Por ejemplo, en los aeropuertos, donde los aviones aturden con su estruendo, allí aparecen las salas VIP, que se encuentran entre las más exitosas boutiques del silencio, donde separar el ruido del silencio es una manera de segregar entre clase y clase. Los silenciosos espacios del capital protegen a los más pudientes del barullo de la pobreza. Pero para los pobres, la batalla de la vida moderna, como otras formas de contaminación, es ineludible. Y a medida que el ruido sigue avanzando hacia los recovecos más pacíficos de la naturaleza, puede que hasta a los ricos se les termine haciendo imposible retirarse a un lugar silencioso. Como señala Foucault en Vigilar y Castigar, algunos modelos penitenciarios buscan reformar al prisionero aislándolo, mientras que otros le permiten realizar actividades comunales con otros reclusos, siempre y cuando éstas sean en silencio. La soledad es la condición primera de la sumisión total, pero el silencio es el arma principal que se esgrime contra la rebeldía recalcitrante del prisionero, ya sea a través del aislamiento o por la vigilancia y el castigo. El mundo actual murmura. Lo que entendemos por silencio es apenas el rumor que toleramos como ruido de fondo o ruido blanco. ¿Sabemos cómo señalizar el silencio? Pensemos en la famosa enfermera, la foto que estaba en los hospitales, con su dedo índice derecho cruzado sobre sus labios de manera vertical. Y hasta sabemos deletrearlo. ¡Shh! silencio. En Argentina hasta tuvimos una frase nefasta pensada por los oretes de turno. ¿Se acuerda, Diego? Por supuesto. ¿Cómo era esa frase? El silencio es salud. Exactamente. Qué épocas, ¿no? Estaba en un puente. Entendemos que la hoja en blanco es silencio y la tinta, sonidos. No nos preocupa demasiado qué tipo de silencio se tiene que usar para distinguir una coma de un punto seguido, del punto y coma o de los puntos suspensivos. Sin embargo, cuando escuchamos a una persona que lee en voz alta, reconocemos lo elocuente que puede ser cada silencio dentro de un texto y su contexto. Y cuando interrumpimos a alguien que lee en silencio, sí, nos disculpamos, como si estuviésemos violando su privacidad. Leer en voz alta, para los adultos, ha dejado de ser una actividad comunal. Hoy se lee en silencio y se cree, cada vez con más evidencia, que el cerebro interpreta la lectura silenciosa como un fenómeno auditivo. Podemos oír cómo nuestra propia voz interior pronuncia las palabras mentalmente. El silenciamiento de un hecho aberrante, es absoluto, porque busca borrar todo rastro de sus víctimas. Por eso no debe sorprender, pero sí preocupar, diría yo, que sus primeras manifestaciones sean la quema de libros, fogatas silenciadoras, y la censura estatal, que silencia voces disidentes. Vivimos en un mundo en que se suele silenciar a las mujeres, muchas veces de manera violenta. Actitudes estas que nos muestran el papel que tiene el silencio a la hora de mantener las relaciones de poder existentes en la sociedad. Un genocidio busca silenciar, callar la voz de la otredad. En cambio, la tortura es el antídoto al silencio, porque busca romper el silencio del torturado. Cosas como estas nos cuenta este silencio de John Vigenet, publicado en Buenos Aires por Ediciones Godot. Hermoso libro, se los recomiendo. No es muy extenso, tiene unas 130 páginas. Te lo lees en un fin de semana. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. Thank you. Llévame volando a la luna, algo así sería. Sí, señor. Llévame volando a la luna. ¡Qué maravilla! Una cancioncita muy linda que la escuchamos todo por Sinatra en algún momento de nuestra vida, claro, seguro. Claro, claro. Cantando. Bien Nueva York, ¿no? Sí, imagínate esos edificios de esa época, ¿eh? Claro. ¿Esto qué es, de los 50? 40. 40. 40, 50. Digamos, más de los 50, pero bien. Viene por ahí. Bien, ¿no? Para quienes están escuchando, les cuento, ¿no? El saxo sonó en vivo. Lo que teníamos de fondo era la orquesta con una pista pregrabada, porque obviamente acá en el estudio no podemos traer un grupo muy grande. Entonces lo que hicimos con Diego fue combinar esto. Tenemos un par de pistas y va a tocar un par de temas así en vivo, con el saxo sonando a full acá dentro del estudio. Estábamos un poquito más que bailando acá, moviéndonos un poco, ¿no? Me alegro haber generado qué, ese... Qué lindo que suena el saxo. ¿Sabés, Diego, que yo de pibe quería? Quería eso que tenés entre las manos. Yo también. Vos también, pero vos lo tenés, yo no. Claro, pero ¿sabés qué pasó? Tuve que esperar 20 años. Ah, ¿sí? Claro, porque yo le dije a mi viejo que quería tocar un instrumento, algo, y quería tocar el saxo, en realidad, porque tenía uno de juguete. ¿Y eso a qué edad fue? Y te estoy hablando de 9 años. Ah. 10. Y me trajo una guitarra. Los padres, a veces hay que pegarnos a los padres, ¿no? Claro, me dio la guitarra y yo la recibí como si hubiese sido el saxo. Ah. O sea, para mí fue lo mejor que me pasó en mi vida. Una guitarra criolla, digamos. Una guitarra criolla de estudio que hasta el día de hoy la tengo, ¿eh? Ajá. Tiene ya 40 años. Ajá. 40, 39 años esa guitarra. Y bueno, me trajo la guitarra, me enamoré de la guitarra. Y ahí empezaste con la viola. Ya empecé con la viola, le di. Y el saxo apareció a los 20 años después de una indemnización de un trabajo maléfico. Mirá qué buena indemnización. Sí. ¿Este mismo? ¿O no? Sí, este mismo. Este mismo. O sea que este saxo que tengo en mis manos tiene ya 20, 30, 40, 20 y pico de años. Que te acompaña. Que me acompaña, sí. Bien. O sea que primero fue la guitarra. ¿Y qué fue? ¿Así autodidacta, con profes? ¿Cómo fue la cosa? No, mirá, yo estudié de chiquito con un profe que venía a casa que era un genio. Lamentablemente ese muchacho después no pudo seguir, no se explicó, me explicó a mi viejo todo, que tenía problemas laborales y ya no podía, ¿no? Lo que nos pasa a muchos músicos. Claro. Y bueno, yo empecé con Nelson Fistolera después de con él, que es un músico y un compositor y un docente grosísimo del barrio de Lugano. Ajá. Sí, empecé con él. ¿Es tu barrio? Es mi barrio. Cerca, digamos. Sí, no, yo soy de Lugano. Ajá. Si bien anduve pululando por varios, mi lugar de origen, claro, es Lugano. Tu lugar es la tierra, es Lugano. Bueno, exactamente. Claro. Yo me dejás en cualquier lado de Lugano, me tirás y yo sé para dónde ir. Claro, es como yo acá en Boedo. Claro, a mí me tiran Boedo de noche con los ojos cerrados y siento el olor de las esquinas. Claro. Bueno. Está bien, qué sé yo. Hay olor a cuervo, está bueno. Sí, bueno, eso es un problema, pero bueno. Un problema mío, ¿no? No todo puede ser excelente en el barrio. Bueno, hay muy buena fugaceta, por ejemplo. Bueno, claro, también, bueno. Hay un solo hincha de Huracán. Claro. Bien, el tema es que empecé a estudiar con Nelson. Y hinchas de Huracán acá. Hay dos. Yo creo que son ustedes dos y mi profe y Nelson Fistolera, son los tres que conozco. En mis 50 años, los bien. Tres que conozco. O sea que, señor Cuervo, pórtese bien porque la técnica la maneja un huracanense. Un quemero. Bien. Está bien, está muy bien. Bien. Somos hermanos en realidad de barrio. Sí. Empecé a estudiar con Nelson y Nelson me llevaba a rendir examen a fin de año, me preparaba todo el año y me llevaba a un conservatorio a rendir. Ajá. Así que mi titulito de profe lo tuve a los 17, 18 años, más o menos. Ah. Era un título de conservatorio de barrio. No sé si ustedes se acuerdan que antes había mucho. Claro. Sí, sí. Había un conservatorio muy conocido que hasta el día de hoy está, que es el Fracassi. ¿No? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Sí, sí. ¿Dónde estudias? Con Fracassi. Claro, que es como que ya está. Es como que te marca la vida. Claro, pero vos sabés que es un muy buen conservatorio. Claro, sí. Conozco muchos egresados de ahí, amigos y compañeros de trabajo en los centros culturales, que terminaron ahí, es excelente lugar. Ajá. Ese, ¿no? Y bueno, este se llamaba Papini. ¿El profe? No, el profe Fistolera. Conservatorio Papini. Otro nombre para tener, Papini. Era Victorio Papini, era un personaje. Ah. Y bueno, me llevaba, yo rendía, y cuando terminé me dieron un título de, bueno, usted si quiere puede enseñar en su casa. Claro. Y en ese momento se podía con ese título acceder al circuito de las escuelas. Ajá. Eso después cambió y ya ahora no. Ahora requiere un título. Requiere un título especial, como el que estoy haciendo ahora, que a mis 50 años me veo en el qué bueno, mejor ¿qué estás momento haciendo? Estudiantil. Sí. Y estoy en la UBA haciendo el ciclo básico para bien. el profesorado universitario de arte en música, ¿no? Claro. En la UBA, ¿eso qué es, en filosofía y letras? Filosofía y letras, ahí en Puan. Claro. Es bueno. Donde va mi hija a hacer otra cosa, pero bueno. ¿Se van a encontrar? No, porque yo me anoté en UBA 21, así que voy a estar virtual. Poquito. Virtual. Va a ser más virtual. Sí, no puedo. Bien, bien. ¿Y ahí o sea, fui guitarra y empezaste a dar clase? No, porque me sentía que no entendía nada de la vida. ¿Y cómo le iba a enseñar a una persona algo si no tenía la más mínima experiencia, claro, ¿no? Para, entonces, agarré otro instrumento que es el bajo y estuve un tiempito tocando el bajo eléctrico. Bien. Con el que me hermané bastante bien, fui a estudiar también. Y al mismo tiempo me pude comprar a los 20 el saxo y empecé a estudiar en el conservatorio en el Esnaola. Ah, Esnaola. Que estaba antes ahí en Paz Soldán y Balboa y ahora está en otro lugar. Se mudó, gracias a Dios, un proyecto que había muy grosso de mudanza que no salía, no salía, no salía, y bueno, salió. Al final salió. Y ahora es un edificio impresionante, es increíble, hay que visitarlo. ¿Dónde es? ¿Dónde está ahora? Ahora está, ahora bien la dirección no me recuerdo, pero está más llegando más para el lado de Villas Crespo. Bien, lo buscaremos. Bueno, en un ratitín seguimos charlando con Diego. Sí, ya sabes, Pink Floyd, sonando así, es sinónimo de Ulises, es Marcelo Zavaloy, es esta fabulosa obra de James Joyce que nos tiene semana a semana, esto es como el radioteatro semanal o la telenovela semanal, ¿no? Zavaloy nos va conduciendo todas las semanas para entender ese libro que según muchos es un quilombo, que es imposible, que es un bodoque, que es un ladrillo, que es un plomo, y Marcelo nos viene demostrando semana a semana que el Ulises está buenísimo, buenísimo, habría que hacer un radioteatro el Ulises, se me está ocurriendo algo. Bueno, pero ahora escuchémoslo a Marcelo, que es el que sabe. Buenas tardes, amigos de Pabellón Textual. Hoy vamos a hacer un repaso al episodio 12 de Ulises, que lleva por nombre Cíclopes. En este episodio todo es exageración, gigantismo, extrema violencia. Es el único episodio en el Ulises donde hay una expresión de furia, de violencia, y está ligado, qué raro, ¿no?, con el nacionalismo, con el espíritu que regía en Irlanda por aquel tiempo, un nacionalismo que era la reacción ante la invasión de 8 siglos de los ingleses, ¿no? Hay un personaje, no sabemos el nombre, pero todos lo conocen como El Ciudadano, encarna el espíritu ese del patrioterismo, del nacionalismo exacerbado y necio y violento de Irlanda en aquellos tiempos. La escena principal se desarrolla en el bar, pub de Barney Kiernan. Ahí resulta que se encuentran, un poquito antes de entrar al bar, se encuentran en una esquina, el narrador es un Joe, bueno, se encuentra Joe con un Joe, así de extraño. Nadie sabe quién es ese Joe, pero bueno, se encuentra Joe con Joe en una esquina y cambian un comentario, de que el otro se queja, de que el Joe se queja de que si no se dio cuenta que recién pasó un desordenador y que casi le saca un ojo con el palo y que estaba pensando en hacerle juicio por el casi me arranca un ojo, y bla, bla, bla, se ponen a hablar estupideces y le cuenta que él anda atrás de un atorrante que estafó a un pobre judío viejo con una carga de té sacada a crédito haciéndose pasar por estanciero, y se ríe diciendo que como el judío se arrancaba los pedazos de camisa diciendo que el otro le había sacado sus tés y no le había pagado sus dineros. La cuestión que el otro propone ir a tomar un trago a lo de Barry Kiernan y de paso llevarle un informe que tiene que llevarle al ciudadano, ¿sí?, que es un alcahuete de la policía, que es algo así, ¿no? Este ciudadano, como les dije, es un voluminoso nacionalista católico que se especializa en hablar y vive de los tragos que le pagan sus amigotes. En los pubs es tradicional que yo pago una ronda y el otro paga otra ronda y el otro paga otra ronda, pero siempre un pícaro que se las toma sus tres cervezas y cuando le tocaba pagar a él o se va al baño o aduce que tiene un compromiso y los deja a los otros sin su ronda de convite, ¿no? Bueno, la cuestión es que este ciudadano se vive charlando estupideces en un bar y haciéndose pagar los tragos por sus amigotes. Además tiene un perro enorme que lo tiene ahí al pie de la banqueta, en la barra, y con el cual charla o conversa en gaélico. Ese perro se llama Gary Owen y está descrito como un perro casi humano, pero viejo y que le cuelgan las babas de rabia y que es feroz. La cuestión es que está dentro del pub, el tipo, ¿no? El perro Gary Owen este. En ese tono de exageraciones, lo que viene es una... A raíz de cualquier palabra que dice alguien se desarrolla una catarata de párrafos largos de una hoja entera. Por ejemplo, el primero se nombran todas las glorias de Irlanda con todo detalle, los productos de su tierra, las telas más finas, la industria naviera, el mejor ganado del mundo que se lo llevaban los malditos ingleses. O sea, eso es lo que recuenta a raíz de cualquier cosa el ciudadano sale con esas glorias pasadas de la vieja Irlanda, ¿no? Cuando negociaban mano a mano con el Imperio Romano, cuando en fin, tejían las sedas más finas del mundo y todas las glorias. Y todo, que ahora lo que no tienen es que lo lleva la pérfida Albión esta, que ya alguna vez le va a llegar la hora y que enterrará el hocico en el barro. Bueno, y mientras tanto Bloom pasa porque había quedado ahí con Martin Cunningham. Se habían dado cita ahí para arreglar el tema del seguro de vida de los hijos del pobrecito de Paddy Dignam, otra vez, ¿no? Bloom preocupado quiere darle una mano a la viuda de su amigo Paddy Dignam y se citaron con Martin Cunningham ahí para que le va a dar una mano con el tema de los seguros. Pero, ¿qué pasa? Que Bloom no puede con su genio y se mete, porque es metido en la charla esta de que está dando el ciudadano, y hace objeciones a la violencia y presenta su definición del amor, ¿no? Para eso les leo un pedacito, ¿no? Antes le habían tirado, como siempre, le habían tirado a Bloom la puñalada acerca de Molly y su candidato Blazes Boylan, ¿no? Así que les leo este pedacito. Hablando del ejercicio violento, dice Alf, ¿vieron la pelea entre Keogh y Bennett? No, dice Joe. Oí decir que fulano de tal se alzó con más de 100 libras, dice Alf. ¿Quién? Blazes, dice Joe. Y Bloom dice, lo que quise decir del tenis tiene que ver, por ejemplo, con la agilidad y el entrenamiento del ojo. Estaba cambiando de tema porque escuchó hablar de Blazes. Sí, Blazes, dice Alf. Para bajar las apuestas hizo correr la bola de que Myler se había dado a la bebida y el otro entrenándose a todo trapo. Lo conocemos bien, dice el ciudadano, hijo de un traidor. Sabemos cómo ingresó a sus bolsillos el oro inglés. Tiene razón, dice Joe. Y Bloom, que insiste con lo del lawn tennis y la circulación de la sangre, preguntándole a Alf, ¿no le parece, Bergan? Myler le hizo morder el polvo, dice Alf. Heenan y Sayers fue una pavada comparado con esto. Le dio la madre y el padre de todas las palizas. Había que ver a la mojarrita que no le llegaba ni al ombligo y el grandulón sacudiéndolo. Por Dios, el último puñetazo se lo zampó en la boca del estómago. Reglas de Queensberry y todo, le hizo vomitar lo que nunca comió. Siempre tiene palenque donde ir a rascarse, dice Alf. Escuché que está organizando una gira de conciertos por el norte. Así es, dice Joe. ¿No es cierto? ¿Quién? Dice Bloom. Ah, sí, es cierto. Sí, una especie de gira de verano. Son unas vacaciones. Mrs. B, por Mrs. Bloom, es la estrella principal, ¿no es así? Dice Joe. Ahí va la puñalada, ¿no? Mi esposa, dice Bloom. Ella canta, sí. Creo que será un éxito. Él es un excelente organizador. Excelente. Hablando de Boyle, de Blazes Boyle. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lo parió! Me digo yo. Eso explica las lágrimas de mujer y la reguera del perro. Blazes tocando la flauta de Bartolo con un agujerito solo. Gira de concierto. El hijo de Dan el Roñoso. El embustero de Island Bridge que le vendió dos veces los mismos caballos al gobierno para pelear contra los Boers. Viejo que qué. Vine a cobrar el impuesto a los pobres del agua, Mr. Boylan. ¿Usted qué? El impuesto al agua, Mr. Boylan. ¿Usted qué? Ese canal es así que te la va a organizar, créeme, entre tú y yo y nadie más. Bueno, este es un pedacito que les muestra cómo lo asusan cada vez que pueden los chusmas y los metidos de Dublín. Como saben que Gluma hace agua ahí con su mujer, que le tiran chuzas, ¿no? Lo mortifican. Bueno, todo sigue así hasta que en un momento la discusión de Bloom con el ciudadano, porque el ciudadano argumenta que los extranjeros en Irlanda han sido la perdición y que son una, que nunca habría que haberlos dejado de entrar, todo queriendo decir por los judíos más que por los extranjeros, ¿no? Y Bloom dice, pero no, eso no es, no se puede vivir guerreando, la violencia no sirve para nada, y tira su definición del amor, que es la odiosa, dice, el opuesto al amor, el odio, eso es lo que produce la desgracia entre los pueblos. Bueno, la cuestión que siguen con la discusión esta, y el ciudadano este le dice judío y cornudo, y escala la pelea, hasta que al final justo viene Martin Cunningham y se lo lleva, tiene un coche ahí en la puerta, y el ciudadano ya armó un escándalo y lo quiere matar, pero el querer matarlo es tirarle con una lata de galletitas vacías, como esas latas de galletas que en los años 60 o 70, ¿no? Con una lata que tenía ahí en el mostrador, se la quiere tirar a Bloom, y efectivamente se la tira por la cabeza cuando se va Bloom con Martin Cunningham y se suben al carro de alquiler y se van trotando, y les leo el último párrafo porque es fantástico, ¿no? Dice, nunca se vio cosa semejante en toda la puta vida. ¡Ay, lo parió! Si hubiera ligado por la cabeza aquel billete de lotería, bien que se acordaría de la Copa de Oro. Seguro, pero ¿qué lo parió? El ciudadano habría sido arrestado por agresión en la vía pública y yo como instigador y cómplice. El cochero le salvó la vida conduciendo a los rajes y con tanta seguridad como que Dios hizo a Moisés. ¿Qué? Oh, a Jesús. A Jesús. Y dejó detrás una ristra de maldiciones. ¿Lo maté? ¿No? Dice, y gritándole al maldito perro, ¡chúmbale, Gary! ¡Chúmbale, muchacho! Lo último que vimos fue al maldito coche doblando la esquina y al viejo cara de oveja gesticulando y el maldito Cusco persiguiéndolo con las orejas aplastadas, esforzándose hasta alargar los bofes. 100-5, Jesús, ese sí que le sacó el jugo al dinero. Y entonces, he aquí que una gran luz descendió sobre ellos y vieron la carroza en la que él estaba por ascender al cielo, y lo contemplaron en la carroza, arropado con la gloria de la luz, con vestimentas iguales al sol, con la gracia de la luna, y tan terrible que por temor no se atrevían a mirar hacia él. Y desde el cielo llegó una voz diciendo, ¡Elías! ¡Elías! Y él respondió con un fuerte grito, ¡Abba! ¡Adonai! Y lo contemplaron a él, el mismísimo Ben Bloom Elías, entre nubes de ángeles ascender a la gloria de la luz en un ángulo de 45 grados por sobre lo de Donahue en Little Green Street, disparado como si fuera una palada de polvo. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Se llama. Y ganas con los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? Ya 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. 5 meses y no aparece. Hoy se cumplieron 5 meses. Uf. ¿Cuándo mierda se va a hacer algo con todo esto? O sea, desaparecen mujeres, desaparece un chico trans, pide que fue a buscar laburo. A mí me subleva. No sé qué, pero me saca lo peor realmente cuando pienso en estas cosas. Bueno, volvemos. Estamos con Diego. Bueno, Diego, nosotros se imaginan que mientras Marcelo Zavaloy me va a disculpar, pero hoy no lo escuché mucho porque seguimos charlando fuera de. Escuchábamos un poquito con una oreja lo que nos contaba Marcelo del Ulises y mientras seguíamos cuchicheando acá por lo bajo, como dos viejas chusmas de barrio, ¿no? Claro, claro. Bien. Es que es así en realidad. Es así. Es así en realidad. Uno se entera por lo bajo. Por atrás. Hay que volar bajo. Volar bajito. ¿Eh? Vuele bajo, porque abajo. Yo no puedo cantar, la tengo prohibido. Así que, ¿ah, sí? Sí, sí. ¿Por sí, qué sí la tenés prohibida? Y no, yo tengo algunos problemitas, pero bueno. Bien. grupos en los cuales formás parte de un par de grupos. Sí, sí, yo tengo una banda que se llama Pasajeros de la Noche. Uh-huh. Vamos a escuchar algo después, ¿no? Sí, sí, yo trajimos un temita, Bien. Del disco que sacamos el año pasado, uh-huh. que lo presentamos, el anteaño, antes de la porquería esta. Antes. El anteaño. Bien. O sea, 19. 19. Ajá. Que lo veníamos haciendo ya hacía 5 años atrás. No se daba, se nos iban los cantantes, venían. Claro. Hasta que lo terminamos. Lo presentamos en Museo Rock. Ajá. Ahí en Liniers. La verdad que estuvo muy linda la fecha. Y bueno, lo subimos a todos lados. Está en Spotify, está en... A ver, ¿en Spotify cómo lo buscan? Y lo buscan como Pasajeros de la Noche y el título del álbum que es Inestablemente Equilibrado. Inestablemente Equilibrado, como sí. La vida misma también. Como la vida, justamente. El título lo propuso Mango, Sergio Mango, que es el guitarrista principal. Y la verdad que nos gustó a todos la idea, ¿no? Fuimos tirando hasta que la de él fue la mejor, porque parece que nos representa. Bien, ¿cuántos son? Y somos 7. 7 personas. 7 personas. ¿Instrumentos? Y armónica, saxo, voz. Después tenemos bajo, 2 guitarras y batería. Me encanta, porque pregunté instrumentos y estaba la voz. Y el otro día algo hablamos de esto, porque... La voz es un instrumento como cualquier otro. Todos piensan que como la tiene uno apuesto... Exactamente. No, está adentro. Claro. Ah, y sí. Lo escuché a Diego hablar de este tema el otro día con la cantante de Mestiza, que también estuvo acá en el estudio después de un show que hicieron en el Tanque Cultural. Muy buen lugar, la verdad que me encantó. Hermoso espacio. Y bueno, Diego participó, estuvo invitado por Mestiza. Y después del show, que estuvo muy lindo, charlaban de esto, ¿no? De que la voz es un instrumento. Y Romina, la cantante, decía: yo me entero hace poco que soy música. Claro. Porque ella canta y no se consideraba como que tenía un instrumento, ¿no? ¿Vieron el secreto del panadero? Y uno dice: ¿cómo hace que el pan le salga como...? Bueno, todos, y en la música también, tienen sus secretos. Sí. O sea, con el tema de la voz, durante mucho tiempo hubo muchos secretos que uno tenía que ir a un maestro a que se lo diga. Ajá. No los encontraba por ahí. Por ejemplo, ¿querés tocar la viola? Te metés en internet y en 2 meses, más o menos, 2 acordes sacás. Claro. 3. ¿Querés tocar el saxo? Lo mismo. Podés llegar a empezar, pero alguien te tiene que explicar cómo es la embocadura, si no, no sale nada. Claro. En el caso del caño, del saxo, o de la trompeta, o instrumento de viento. Con la voz, también hay muchos secretos que se fueron guardando. Uh-huh. En mi experiencia, estoy contando mi experiencia de vida, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Yo, al tocar la guitarra, indefectiblemente tuve que aprender a cantar. Ajá. No porque me gustase demasiado, sino porque era como que no te vas a cantar una chacarera. Claro, cantate algo. Otra, cantate una que sepamos todos. Claro. Y todas esas cosas que dan ganas de pegarse un corchazo, pero hay que hacerlas. Entonces fui alguna que otra vez a tomar clases de canto. Y en el conservatorio tuve coro. Ajá. Que eso está buenísimo. Coro es una cosa que todo el mundo que canta no puede no estar en algún momento de su vida en un coro. O sea, es compartir, es escuchar al que tenés al lado y afinar solo. Automáticamente vas aprendiendo a afinar tu voz. Claro. Bueno, el profe, vas a un profe y te explica que la voz hay que ejercitarla todos los días, que la voz es un instrumento, que la voz hay que cuidarla, que eso es principal. O sea, yo termino hoy de tocar acá con usted, señor Mario, uh-huh. y me va a ver en el otro ritual, porque el primer ritual fue armarlo. Fue armarlo, desarmarlo. El segundo, desarmarlo, secarlo. Claro. Secar la boquilla, secar el tudel, secar el caño en su totalidad. Bueno, con la voz pasa lo mismo, que cuidarla mucho. Claro. Uno no puede ir a cantar sin haber hecho algún ejercicio de vocalización antes. Uh-huh. Bueno, por lo tanto, las tres bolitas de la matemática es un instrumento. Es un instrumento. Perfecto. La conclusión está clara y la explicación fue más que clara. Nos están llegando algunos mensajes que quieren seguir escuchándolo cómo suena y cómo toca. Bueno. ¿Vamos con algo más? Puede ser, a ver. Me voy a ubicar. Muy bien. ¿Verdad que tengo un cable? Usted dirá. Ahí está. Cuando esté, vamos. Ya está. Vamos. Thank you. Hermoso, hermoso. Qué lindo que es estar acá al lado del instrumento, porque vibra esto, el aire vibra. Y eso que vibra entra en el cuerpo. Muchas gracias. Me encanta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor. Ahora, hablando de voz, recién escuchábamos un instrumento y ahora vamos a escuchar una voz, pero una voz narrando, contando algo. Vamos a escuchar a Julio Tim. Julio es uno de los cuenteros, verseros y poetas, uno de los miembros de la editorial que funciona dentro del pabellón 4, en la unidad 23, en Florencio Varela, en esa cárcel de máxima seguridad de la zona sur de Buenos Aires. Escuchemos a Julio, que quiere contarnos algo. Buenas tardes, soy Julio Tim, integrante del pabellón 4 de la unidad 23, y voy a leerle un cuento que escribí yo. El título es El gordito Jera. La categoría 2005 era la de la suerte en el club El Barrio La Merced. Los chicos entrenaban con muchas ganas y pasión, pero los resultados no siempre los acompañaban. Ellos tenían al gordo Jera en su equipo, él era el del amuleto de la suerte. Él llevaba la camiseta número 15 y era el mejor suplente. No por ser un habilidoso justamente, porque estaba bastante excedido de peso. Y tenía dos pies derechos o izquierdos, era lo mismo. Le pegaba muy mal a la pelota. Casi no corría y no daba buenos pases. Pero la estadística decía, gordo Jera entra, partido ganado. En realidad, su fuerte era pararse frente al ataque contrario. Y si se lo llevaban por delante, era un rival menos. El pibe era una mole. Cuando le pegaba la pelota, podían pasar varias cosas. Salía por algún córner o podía caer en la tribuna. Le daba unos zapallazos tremendos. Cero quite, cero recupero y no le pidas tirar una pared o pegarse un pique. Lo suyo pasaba por otro lado. El equipo tuvo varias victorias en el campeonato largo. Llegó a 56 puntos y salió campeón. Ahora le tocaba jugar con el campeón de la otra liga, que estaba invicto desde el año anterior y tenían un equipazo. La categoría 2005 empezó a entrenar doble turno. Practicaban tiros libres, pases cortos y largos. Salían jugando. Tirar paredes, laterales, córner y todo tipo de jugadas preparadas. En todo esto nuestro amigo Jera no participó, pero le puso muchas ganas y entrenó a su manera. Le tiraban pelotas y él pateaba a su estilo, el zapallazo. A pesar que no era mucho lo que él hacía, le costaba y lo cansaba, porque nunca había entrenado así. Pero ahí estaba él, junto a su equipo. Llegó el momento de la gran final. El 20 de diciembre, a las 4 de la tarde, era un domingo espectacular. El sol estaba radiante y los chicos se encontraban con los nervios de punta. Los esperaba un gran duelo, y si ganaban, iban a tener una buena oportunidad de jugar en una liga mayor. Pelota al medio, se tira la moneda, uno elige arco y otro saca, y así comenzó el partido. Los contrarios tocaban y tocaban, eran rápidos y precisos, no la regalaban nunca, y los de la Merced estaban nerviosos y perdidos. Pero ellos las corrían a todas, el corazón y el alma estaban puestos ahí. Pero no pasaban los tres cuartos de cancha, los rivales eran buenos recuperando la pelota. Llegaron varias veces al arco y el arquero logró sacarlas a todas. El susto de ellos era terrible. Por fin terminó el primer tiempo. Se van al descanso a tomar agua y aire. La pasaron realmente fulero. El director técnico le dio algunas indicaciones y salieron al segundo tiempo más motivados. Sonó el silbato y a jugar. Los rivales cambiaron su estrategia. Ahora hacían pases largos, llegaban más rápido y corren menos. Pero no pueden concretar. Los pibes de la Merced también hicieron estrategia. Tiraron pases cortos y rápidos y llegaron más al arco rival, pero tampoco pudieron meterles un gol. Probaron desde afuera del área y nada. No hay caso, la pelota no entró y faltaban 9 minutos para que el partido termine. El técnico desesperado llamó su arma secreta, el gordo Jera. «Prepárate, gordo, que entras vos». Jera quedó mudo, mirándolo asombrado. «¿Estás seguro?», dijo el gordo. «Dale, metele, Jera. Escúchame bien lo que voy a decirte. Pelota que agarrás, la reventás para arriba, porque los pibes no dan más y tenemos que aguantar como sea. Hoy no podemos perder». El gordo entró y los rivales atacaban y atacaron. Se puso muy complicado aguantar. No agarró una sola pelota y vio pasar a los contrarios. Los miró como queriendo hacer algo, pero era imposible, porque le sacaban varios metros de ventaja. Todos los piques lo pasaban por un lado y por el otro. Le hacían sombrerito y el gordo seguía sin cazar una. Por dentro pensaba, ¿qué hago yo acá? De pronto, el árbitro cobró una infracción en el área contraria. Lo peor que le podía pasar sería que la pateen y se vengan los 10 en un contraataque. El arquero rival acomodó la pelota, tomó bastante carrera para pasar el medio campo. Le pegó y allá salió. La redonda tomó bastante altura y empezó a caer en dirección al medio campo, donde estaba el gordo Jera. Él no le sacaba la vista encima a la pelota. Pensaba, ¿ahora qué hago yo? Y se acordó lo que su técnico le había dicho. Entonces acomodó su pierna derecha un poco para atrás, tomó bastante aire y cuando la tuvo encima le pegó tremenda patada, su gran zapallazo. Se escuchó como una explosión de la rueda de un camión y así como vino la pelota también salió con una fuerza terrible. El gordo perdió equilibrio y cayó de rodillas. La pelota salió en la misma dirección en la que vino y mientras el arquero todavía estaba parado en el mismo lugar, solo pudo verla pasar como una bala de cañón que pegaba en el palo derecho de su arco y entraba. Quedó tieso y mudo, al igual que el gordo. Cuando le dijeron, gordo Jera, tenés que entrar. Los rivales no podían creer, le habían ganado la final en el último minuto. La categoría 2005 tampoco lo podía creer, el gordo mucho menos. Así como cayó, así quedó, en el medio de la cancha, con los brazos en alto gritando su gol. El gol de la final. El gol de sus sueños, de un club de barrio que salió campeón. Pabellón Textual, mentes inquietas en libertad. Escuchábamos a Julio Tim en directo desde la cárcel, desde adentro del pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela, contándonos esta historia. Bueno, y acá estamos con Diego, redondeando, porque ya esto se pasa así de rápido. Redondeando, yo no puedo creer que ya estemos. Sí, ya casi estamos. Yo falta casi un tema al final, pero ya casi falta estamos. Falta un tema, sí, falta. Sí, ¿qué tema va a ser el del final? Se llama Hombre de la Noche. Ajá. Sí, es de Pasajeros de la Noche. Del disco este que mencionabas. El disco que sacamos. Y bueno, es una historia más. O sea, las letras, en su mayoría de esta banda, son historias de cosas que pasan, historias de gente del barrio, ajá, porque la mayoría son de Loma del Mirador. Entonces ahí pasan muchas cosas, según yo también averigüé. Claro, igual con urbano. En cualquier otro barrio. Como cualquier barrio. Es lo mismo. Bien. ¿Sí? O sea, estés en Matadero o estés en Loma que está al lado. Es que hay un límite ahí que no existe. Los límites, es una calle. Los límites no existen, claro. Son... qué sé yo. Sí, ahí, bueno, viste que hay políticos que no reconocen los domicilios, así que los límites están demostrados. Claro, no sí, sí. Que no, o sea, conocen dónde, claro, es Lugano, claro. Te preguntan si es provincia. Claro, ¿no? si hay otro intendente. Claro, si en Lugano hay intendente. ¿Cuál es el intendente, ¿no?, de Lugano? Exactamente. Claro. ¿Dónde te encuentra la gente, aparte de en la esquina de tu casa, ¿no? ¿En qué redes te encuentran las personas que te escucharon? Mira, me pueden encontrar, bueno, con el tema de la banda, en Spotify está el disco y está el contacto también ahí de Facebook. Y si no, bueno, en Facebook, Diego López Barrios, uh-huh, ahí bien, me van a encontrar. Es el mejor lugar para el mejor lugar, y sí, contigo. Porque todos me dicen Instagram, te juro que todavía no lo sé usar. Bueno, de terror. Hay tiempo. Sí, yo veo que ponen fotos, yo puse un par de cosas, o sea que en Instagram estoy también, si me buscan, Diego López Barrios sí, está. Sí. Y esta semana estuviste a full, porque Pabellón Textual usa bastante Instagram y ahí sí, estaba constantemente. Sí, había cosas ahí, había cosas te empezó a seguir, te empezó a seguir. Exactamente. ¿Qué sé yo? ¿Y qué, de dónde salieron esto? No, mira vos, esto, bueno, también, además de músico y todo esto, como para cerrar, profe. Sí. Yo soy profesor de guitarra también. Ajá. Y trabajo en los centros culturales del gobierno de la ciudad. Ah, en el Programa Cultural en Barrios. Programa Cultural en Barrios. Sí, exactamente. Bueno, yo en ese Programa Cultural en Barrios, lo que son las casualidades, también laburo y soy profesor de fotografía. Mire usted. Sí. Y ya que estoy hablando de profesor de fotografía, voy a empezar un taller de fotografía en el Tanque Cultural. O sea que quienes quieran averiguar por ese taller de fotografía que empieza en breve, me pueden buscar en Instagram justamente como @marioprofefoto. Complicado, ¿no? Sí, no, yo puse mi nombre, chao. O sea, Diego López Barrio. Ustedes busquen Diego López. Ojo, exacto, que hay un jugador de fútbol uruguayo, que se llama igual que yo. Bien, pero al fútbol soy el peor del mundo, así que no. No es lo suyo. No es lo mío. Perfecto. No es lo mío. Bien. Bueno, te agradezco mucho, Diego, por... No, gracias a ustedes, gracias a vos. Tener el saxo acá en vivo, tener instrumentos en vivo es maravilloso. Así que espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, gracias. Y vamos a escuchar este último tema. Y con este tema nos vamos. Se acaba este episodio número 20 de Pabellón Textual. Otra semana que termina, otra semana que les deseo que pasen bien. que disfruten, porque para eso estamos, para disfrutar. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias a vos. Gracias a todos. Abrazos. La casa es tu lugar.